Es importante complementar el origen de la iglesia, ¿verdad? La iglesia primitiva, para darnos cuenta a partir de aquí de todo su recorrido, de todo su trayecto de la iglesia. Muy bien, hoy veremos la iglesia apostólica parte 3. En la clase pasada vimos la persecución judía o por parte de los judíos a los apóstoles. ¿Me escuchan bien ahí atrás, verdad? La persecución judía a los apóstoles, vimos la muerte de Esteban, el primer mártir de la fe, vimos la primera persecución oficial encabezada por Pablo, vimos desde la conversión de Pablo hasta su muerte, hicimos este recorrido, ¿verdad? Vimos sus viajes misioneros y su último viaje a Roma en calidad de prisionero. En el 57 Pablo fue arrestado por el alboroto en el templo. Del 57 al 59 estuvo prisionero en Cesarea, la Marítima. En el 59 fue enviado a Roma, ya en calidad de prisionero. En el año 60 llega a Roma, permaneció en arresto domiciliario 2 años, después fue liberado un tiempo y luego nuevamente arrestado en el 64. Esto fue por la persecución que inició Nerón, el emperador Nerón. Okay. Y finalmente el apóstol Pablo murió en el año 67. Bueno, hoy veremos los últimos eventos que ocurrieron en el primer siglo que tienen que ver, mis hermanos, con la historia de la iglesia. Okay. O sea, básicamente vamos a ver de la muerte de Pablo en adelante los últimos años. Veremos hoy la primera persecución del Imperio Romano, primera persecución oficial contra los cristianos. Veremos brevemente la destrucción del templo, y veremos la muerte de los apóstoles. ¿Ustedes saben cómo murieron cada uno de los apóstoles? Esto no está en la Biblia, esto es más histórico que otra cosa. Muchos coinciden en la mayoría de ellos, algunos hay algunas dudas de precisamente cómo murieron, ¿verdad? Pero hay datos históricos de la muerte de los apóstoles. Vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo, amén. Padre Celestial, gracias por la oportunidad nueva que nos das de venir, Señor, aquí a este lugar, a reunirnos como iglesia. Tú nos convocas, tú nos concedes, nos llamas y nos capacitas, pones así el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Así que muchas gracias, Señor. Te pido que esta clase sea provechosa a mis hermanos, que no quede en mero conocimiento, Señor, que no sean mero conocimiento, sino que provoque en nosotros un admirarte, un apreciarte, un conocer cómo ha caminado la iglesia y que esto nos sirva para esperanza y para impulso a nuestra fe, mi Señor. Así que bendice a mis hermanos y bendíceme a mí, dame gracia para poder hablar como conviene, en el nombre de Jesús. Amén. Veamos pues la primera persecución por parte del Imperio Romano a los cristianos. Ahora, ¿por qué digo primera persecución? ¿Acaso hubo más persecuciones? ¿Saben ustedes cuántas persecuciones hubo por parte del Imperio Romano a los cristianos? Ok, pues hubo 10 persecuciones. Históricamente fueron 10 persecuciones. No fue, la persecución hacia los cristianos no fue seguida, continua. Había pausas como de que bajaba la intensidad, ¿no? Siempre fueron mal vistos, eso sí, siempre fueron mal vistos, ¿verdad? Porque nunca se sujetaron al gobierno, al emperador, ni a las costumbres paganas del mundo, etcétera. Y siempre fueron vistos como apestados, como aquellos que trastornan el mundo, etcétera. Pero hubo momentos, años, etapas donde sí eran perseguidos hasta la muerte, mis hermanos. Históricamente fueron 10 persecuciones por parte del Imperio Romano y cada persecución se denominó por el nombre del emperador en turno, La primera fue la persecución de Nerón, la segunda fue la persecución de Domiciano, la tercera persecución fue por parte de Trajano, La cuarta fue de Adriano, la quinta persecución de Marco Aurelio, la sexta persecución de Septimio Severo, la séptima persecución de Maximino Tracio, la octava persecución de Decio, la novena persecución de Valeriano y la última, que fue la más fuerte, la más sangrienta, más terrible, fue la de Diocleciano. Bueno, estas persecuciones comenzaron, como lo vamos a ver hoy, con Nerón, y terminan las persecuciones en el año 313 con el Edicto de Milán, que ya veremos más adelante. Ok, la primera persecución fue por parte del emperador Nerón y duró 5 años, del año 64 al año 68, que justamente en el año 68 fue cuando murió este hombre Nerón. Y fue una de las más conocidas y de las más implacables. La verdad es que este hombre era un hombre sanguinario, era un hombre cruel, se le consideraba loco. Aunque muchos historiadores también dicen que este hombre pues hizo cosas buenas por Roma, hay muchas versiones, la verdad. Por lo que conocemos, la verdad es que era un verdadero sanguinario este hombre. Nerón nació el 15 de diciembre del 37 y murió el 9 de junio del 68. ¿Cuánto vivió? ¿Cuánto vivió Nerón? Fíjense, nació en el 37 y murió en el 68. ¿31 años? Murió bien joven, ¿verdad? Bien joven. ¿Saben de qué se murió? Bueno, ahorita lo vemos. Fue emperador de Roma del 13 de octubre del 54 al 9 de junio del 68 del primer siglo. El reinado de Nerón se asocia comúnmente a la tiranía y a la extravagancia, a la extravagancia. Se lo recuerda por una serie de ejecuciones sistemáticas, incluyendo la de su propia madre. Así que este hombre mató a su propia mamá. Imagínense qué calidad de hombre. Y también mató a su hermanastro. Y sobre todo por la creencia generalizada de que incendió Roma, ¿verdad? Él mismo quemó Roma. Algunos dicen que quemó Roma porque quería rehacer la ciudad a su manera, ¿verdad? Muchos dicen que mientras ardía Roma, Nerón cantaba y componía con su lira. Díganme ustedes si no estaban locos. ¿Ustedes recuerdan el rostro de Nerón? Ahí les va, miren. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Bien, ¿verdad? Al ver al pueblo enardecido, este hombre, al ver a sus ciudadanos, a su pueblo que gobernaba, enardecido por haber perdido sus propiedades, sus negocios, culpó, ya saben quién, ustedes, encontró un chivo expiatorio. Pues, ¿a quién le echó la culpa del incendio a Roma? Pues a los cristianos, que de por sí no eran bien vistos, mis hermanos, por la sociedad. Así inició la primera persecución en contra de los cristianos por parte del Imperio Romano. Nerón ordenó que a algunos cristianos se les arrojara a los perros, mientras que otros fueron quemados vivos. Ya les conté, ¿verdad?, cómo este hombre los llenaba de brea, los encendía, los colocaba en astas, en alto, y alumbraba de noche sus fiestas. Pues son cosas extremas, ¿verdad? Muy, muy extremas. Fueron quemados vivos y otros crucificados. Según los anales de Tácito y Suetonio, escritores prominentes de principios del siglo II, señalan que entre las obras públicas, esto me llamó mucho la atención, entre las obras públicas de Nerón se contaba la persecución a los cristianos. Es como cuando un presidente hace promesas de campaña, ¿no? Miren, si ustedes votan por mí, yo voy a hacer tales obras, tal esto y esto y esto. Pues Nerón, entre sus obras públicas, le dijo a su población: miren, voy a perseguir a los cristianos, voy a acabar con los cristianos. Bueno, pues entonces se ganó a mucha de la población. Esta sería una de las razones que habría llevado a los cristianos como Pedro y Pablo a la muerte en Roma, bajo el mandato de Nerón y de la persecución por parte de Nerón, ¿verdad? De lo que hablaban escritores cristianos de los primeros siglos como Clemente I. Bueno, ahí está Nerón del 37 al 68, y aquí voy a indicar de qué murió Nerón. Fue finalmente considerado como un enemigo público y se suicidó este hombre a los 31 años, muy joven. La verdad es que estaba loco. Bueno, esa fue la primera persecución, mis hermanos, de parte del Imperio Romano hacia los cristianos. Ahora, otro acontecimiento trascendente en este primer siglo fue la destrucción del templo judío en el año 70. Aunque eso realmente meramente compete a la nación judía, porque fue algo específicamente contra ellos, porque los cristianos pues no tenían en ese tiempo nada que ver con el templo, ni nosotros tenemos nada que ver con el templo, ¿verdad? Con el templo de Jerusalén. Bueno, pero es importante porque esto, cuando nosotros vemos que el templo de Jerusalén fue destruido, entendemos acerca de Jesucristo, cómo se cumplió esa profecía que el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Y yo les pregunto, ¿qué se hacía en este templo? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Sacrificios? ¿Para qué? A Dios, sacrificios a Dios para expiar los pecados, ¿verdad? Para ponerse a cuentas con Dios. Se hacían una serie de ceremonias que Dios mismo estableció para que Él mismo se agradara, para que cubriera los pecados, para tener un trato con el pueblo, mis hermanos. Pero cuando viene Jesucristo, ¿saben qué es lo que hace? Le quita todo el valor a esas ceremonias, todo el valor, y ahora todo el cumplimiento o todo lo que se hacía ahí representaba y apuntaba a alguien, que era nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que Dios todavía acepta sacrificios de este tipo? Si tú se los ofrecieras, Él los recibiría con gusto. ¿Qué sacrificios acepta entonces Dios? Todos los sacrificios por medio del Señor Jesucristo, ¿eh? Sacrificios espirituales, etcétera, etcétera. Pero realmente, con el sacrificio de Cristo, con su muerte en la cruz, el Padre quedó satisfecho y ya no hay más sacrificios. De hecho, mis hermanos, algunos en la actualidad quieren levantar el tercer templo. Este que destruyeron fue el segundo templo. El primer templo fue el de Salomón, que fue destruido por los babilonios, me parece, ¿verdad? Después se reconstruyó, soltaron los babilonios a los judíos, regresaron a su tierra con Zorobabel, con... ¿cómo se llama? Esdras, Nehemías, y gracias. Ok, y reconstruyeron Jerusalén, y reconstruyeron el muro, y reconstruyeron el templo. Después lo terminaron con los macabeos, etcétera. Bueno, y después fue hermoseado por Herodes el Grande, ¿verdad? Ese templo, pues ese templo fue el que destruyeron, mis hermanos. Son entonces dos templos, este es el segundo, pero ¿saben ustedes que en la actualidad hoy quieren reconstruir un tercer templo ahí exactamente donde estaba este? Quieren, de hecho ya los judíos ya prepararon los enseres, los utensilios, la menorá, la mesa de los panes, todo ya está listo nada más para que se construya el tercer templo y vuelvan a reactivar sus sacrificios a Dios. ¿Saben qué es lo que van a hacer ahí, mis hermanos? Yo no sé, de hecho muchos cristianos, y esto es un gran problema, porque muchos cristianos apoyan eso. Apoyan que se levante el tercer templo y que se hagan sacrificios a Dios, pero ¿saben qué van a hacer cuando hagan eso? Si es que lo pudieran hacer, que yo dudo mucho, mucho lo dudo, van a hacer una abominación a Dios. Van a despreciar al Padre al despreciar al Hijo, porque el único sacrificio aceptable a Dios es el que hizo nuestro Señor Jesucristo. Así que si levantan ese tercer templo, pues nada tiene que ver con los cristianos. Y yo invito a todos los cristianos que están apoyando esas cosas. De hecho, ¿saben ustedes que Estados Unidos manda apoyos a Israel y a todo para... Y cristianos mandan apoyo a Israel. Y digo, bueno, pues la verdad es que eso no tiene que ver con nosotros, ¿no? Nosotros, el conducto para hacer sacrificios a Dios, al Padre, es el Hijo. Se acabó. Se acabó. Y de hecho, Jesús permitió esa destrucción, de hecho la profetizó, porque para dar a entender que ya no se necesitan sacrificios, Él es suficiente, mis hermanos. La destrucción del templo fue profetizada por el Señor Jesucristo mismo. En Mateo 24, versículo 1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos bien orgullosos de su templo para presumirle al Señor Jesucristo el templo, decían, mira nada más qué construcciones tan bonitas tenemos nosotros los judíos aquí, nos sentimos orgullosos de nuestro templo. Y no lo dudo, mis hermanos, fue considerada una maravilla de la arquitectura de aquellos tiempos. Sí, sí es así, ¿verdad? Ahí está esa obra hermosa. Este es los atrios por acá. ¿sí? El lugar santo y el lugar ¿qué? Santísimo. Aquí había un velo, adentro estaba el arca, etcétera. Ahí se manifestaba la presencia de Dios. Ahí se manifestaba la presencia de Dios. ¿Alguno de ustedes ha ido para allá? ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Se acostumbran, ¿verdad? Estos viajes y todo, y se antoja ir, ¿a poco no? Bueno, ya no van a ver eso, ¿eh? Ya no está. Respondió Jesús a la presunción de los apóstoles. Mira qué construcción tan preciosa. Y dijo el Señor Jesucristo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Todo el templo, mis hermanos, quedó hecho polvo. Así, literalmente quedó hecho polvo. Lo único que quedó fue el muro de los lamentos, pero no era parte del templo, era parte del perímetro, mis hermanos, del perímetro. Ok, en el año 66, después de Cristo, del siglo I, por supuesto, la población judía se rebeló contra el imperio romano. Recuerdan que habían constantes sediciones en contra del imperio porque pues eran muy celosos de su religión los judíos. 4 años después de esta sedición, en el año 70, las legiones romanas, bajo las órdenes de Tito, reconquistaron y luego destruyeron la mayor parte de Jerusalén y el segundo templo. O sea, no solamente destruyeron el templo, destruyeron la mayor parte de esta ciudad de Jerusalén. Ahí hay una ilustración, no es exactamente, eso no es en vivo, no había cámaras fotográficas, no se la vayan a creer, ¿verdad? Esto es un mero dibujo, esta es una mera ilustración de cómo ya están el templo en llamas. Por aquí están sacando ya la menorá, le llaman, ¿verdad? El candelero. Sí, es la menorá. El historiador Josefo dice que Tito había ordenado que el templo no fuera destruido. Tenían una consideración, ¿no? Una consideración buena. Sin embargo, durante la batalla por la ciudad, un soldado lanzó una antorcha al interior del templo y este ardió rápidamente. Yo creo que Dios estaba ahí en el asunto. El cronista cristiano Sulpicio Severo, sin embargo, afirma que Tito ordenó la destrucción del templo. Fuera lo que fuese, el templo fue totalmente destruido y la ciudad fue saqueada. Ahí tenemos a Tito, acá está Tito, este general que dirigió esta batalla contra los judíos, contra Jerusalén y destruyó el templo. Aquí están sacando, sí es menorá eso, ¿no? ¿Cómo le llaman? Bueno, el candelero. Ok, bueno, según Josefo, ¿saben cuántas personas murieron ahí? Esto es una barbaridad, mis hermanos. 1,100,000 judíos murieron ahí. 1,100,000 judíos. ¿Cuántos judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial? Casi 6 millones, ¿verdad? De judíos. Casi 6 millones de judíos. Aquí, mis hermanos, en un golpe. O sea, no recuerdo cuánto duró esto. Creo que 40 meses duró este evento. Matar a 1,000,000, ¿cuántos lleva el coronavirus? ¿Alguien sabe los datos? Pues fíjense, mis hermanos. O sea, aquí no fue una peste, no fue un virus, no fue algo circunstancial, fue un ataque directo. 1,100,000 judíos muertos, mis hermanos. Bueno, tras lo sucedido, los soldados proclamaron a Tito, este hombre que ya les mostré, imperator en el campo de batalla, pero al parecer Tito se negó a aceptar la corona de hierbas, de laureles, ¿verdad?, que les daban como condecoración militar romana, alegando esto. Fíjense, este hombre yo creo que tenía un buen discernimiento, mis hermanos. Dijo: no hay mérito en vencer a unas gentes abandonadas por su propio Dios. Wow, no hay mérito. O sea, dijo Tito: mira, no me den la corona, no la voy a recibir. La verdad, ¿qué mérito tiene derrotar a estas personas que fueron abandonadas por su propio Dios? Por eso digo que cuando se dice que aventó este hombre la antorcha, rápidamente incendió el templo, Dios estaba en el asunto, mis hermanos. Jesús había profetizado y Dios estaba en el asunto diciendo: esto se terminó. A mí por eso se me hace muy, muy, muy complicado que se vuelva a levantar ese tercer templo. Muy complicado, porque Dios no está de acuerdo con eso. Dios no está de acuerdo con eso. Muchos sí, Dios no. Dios está de acuerdo que vengan al Señor Jesucristo. Esto es lo que quedó ya en esta zona. En esta zona estaba el templo. Y esto es lo que quedó. ¿Saben lo que es esto? Es una mezquita del Islam. La mezquita de Omán le llama. Ahora, ¿qué se necesitaría, mis hermanos, para que ese tercer templo pueda ser levantado nuevamente en ese lugar? Derribarla. Quitar eso. ¿Pero saben qué ocasionaría eso? Un conflicto, la tercera guerra mundial, no sé, espantoso, espantoso, ¿ok? Bueno, entonces, Dios mismo permitió que esto se colocara ahí en ese lugar, ¿verdad? Para impedir de una vez por todas que se vuelva a levantar ese tercer templo. Para que el tercer templo pueda ser erigido, ahí se necesita quitar esto, y esto causaría un conflicto bélico entre naciones y sería básicamente una tercera guerra mundial. Comentando al respecto, muchos están de acuerdo con esto, mis amados hermanos. De hecho, muchos escatólogos cristianos están de acuerdo que esto sea derribado, que venga la tercera guerra mundial, que aparezca el anticristo y todas estas cosas que parecen más como de película que realidad. Bueno, ¿cómo murieron? Vamos a ver por último, mis hermanos, ¿cómo murieron los apóstoles? Ok, los nombres de los 12 apóstoles, según Mateo, versículos 2, 3 y 4, son estos. Primero, Simón llamado Pedro. Luego, Andrés, su hermano. Luego, Jacobo, hijo de Zebedeo. Luego, Juan, su hermano, hermano de Jacobo. O sea, sería Juan, hijo de Zebedeo. También, estos son los hermanos del trueno, ustedes los recuerdan. Muy, muy famosos estos hermanos, ¿va? En el versículo 3 dice Felipe, Bartolomé. Este Bartolomé también es Natanael, Natanael. Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, que por sobrenombre Tadeo, este es muy conocido, ¿eh? Tadeo, como Judas Tadeo, bueno, pues ahí dice Lebeo, o por sobrenombre Tadeo, y el versículo 4 dice Simón el cananista, y esto es un agregado mío, no vayan a creer que está, no, esto no va a aparecer en sus Biblias así, en ese versículo. Y en el apóstol número 12 es Matías y más Pablo. Él dice que al último yo como un abortivo, dice el apóstol Pablo, como de, pues ya, no, pues es una expresión de él mismo, yo no puedo modificar esto. Entonces aquí tenemos a los 12 hasta Matías más Pablo, estos son los apóstoles del Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes cómo murieron? En primer lugar, Pedro. Este es muy conocido, ¿verdad? La mayoría conoce la muerte de Pedro. Este fue hermano de Andrés, fue crucificado por Nerón o bajo las órdenes de Nerón, ¿verdad? En esta primera persecución. Se cuenta que cuando llegó a la hora de morir, pidió que fuese colocado de cabeza en la cruz por no ser digno de morir en la misma forma que su Señor. O sea, el Señor Jesucristo murió de pie, podemos decir, bueno, en forma natural, vertical, como de pie, y Pedro pidió ser crucificado de cabeza. Es por eso que en el Vaticano vamos a encontrar una cruz de cabeza. Muchos dicen, es que eso es satánico. Bueno, no lo sé, hay muchas cosas por ahí ocultas, ¿verdad? No, yo no voy a entrar en esos detalles, pero si ustedes ven una cruz invertida, es porque se están refiriendo al apóstol Pedro. Y según el catolicismo romano, ¿quién fundó la iglesia? ¿O sobre quién está fundada la iglesia? Sobre Pedro, según ellos. Nosotros sabemos que está fundada ¿sobre quién? Sobre Cristo. Entonces, cuando ustedes vean ahí en esas imágenes del Vaticano una cruz invertida, está apuntando al apóstol Pedro, que pidió, él mismo pidió, a mí crucifíqueme de cabeza porque no soy digno de morir igual que mi Señor. ¿No? Así que Pedro murió crucificado de cabeza. Andrés, hermano de Pedro, tras negarse a rendir culto a los ídolos paganos, fue encarcelado en Acaya, Grecia, por un funcionario romano enfurecido. Después fue azotado y crucificado en una cruz en forma de X. De hecho, hasta la fecha se conoce como la cruz de Andrés, una cruz en forma de X. Así fue crucificado este apóstol. Cuentan los relatos que dijo en ese momento, cuando lo llevaban a crucificar, Hace mucho he deseado y esperado este feliz momento. Dicen que tardó 2 días ahí en morir y que a los que lo venían a ver les predicaba el Evangelio. Ay, mis hermanos, yo creo estas cosas porque hemos sabido no solamente desde aquellos tiempos la entrega de los cristianos por su Señor, su fervor, su pasión por el Señor, mis hermanos, que les ha costado la vida, pero también hemos sabido de hace 500 años para acá cómo murieron, o 600, cómo murió John Hoss, por ejemplo, o Wycliffe, o no sé, todos estos que fueron también mártires de la fe, y muchos han muerto, y han, se dice de John Hoss, mis hermanos, que cuando estaba siendo quemado en la hoguera, él cantaba, y lo quemaron vivo. Y él cantaba a su Señor. Por eso esto no se me hace extraño, yo creo que sí. Y que el Señor, mis hermanos, nos dé fuerza para ese momento. ¿Sí o no? Porque te vas a morir. Y no sabemos si sea por persecución, porque seas cristiano, etcétera, pero va a llegar ese momento. ¿Cómo estaremos en ese momento, mis hermanos, a punto de partir con el Señor? ¿Qué actitud tendremos? Es complicado, ¿verdad? Es complicado, yo no quiero ni decir como Pedro, no, a mí échenme, no sé, tal vez sí tenga miedo. De hecho, ¿saben quién tuvo miedo? Un personaje de un libro, el peregrino, ¿recuerdan? El peregrino al final tuvo miedo de ese paso que tenía que, ese río que tenía que atravesar para llegar a la morada celestial, y le dio miedo. Tal vez a muchos de nosotros nos dé miedo, mis hermanos, y ni modo, pero estaremos contentos con el Señor. Amén. Ok. Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Este es uno de los hijos del trueno. Fue el primero de los apóstoles en morir. El primer apóstol mártir. Fue decapitado por Herodes Agripa. Esto lo estudiamos en el libro de los Hechos. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Y ahí está. Esta muerte sí está registrada. De hecho, es la única que está registrada de los apóstoles en la Biblia. Hechos 12. Versículo 1 y 2, esto fue alrededor del año 44. Jacobo, hijo de Zebedeo. Su hermano Juan, el apóstol, que es justamente del evangelio que estamos viendo en nuestra serie secuencial. Su hermano Juan, el discípulo amado, ¿verdad? Fue el único que murió por causas naturales. O sea, murió de viejo. ¿Okay? Pero en Roma, también a causa de persecución, enfrentó una dura prueba. Fue hervido en aceite en un enorme caldero, sin embargo, libró milagrosamente la muerte. Y es milagrosamente, mis hermanos, hervido en aceite en un enorme caldero. Después de esto, estuvo prisionero en la isla de Patmos, en las minas de ahí, donde escribió el libro del Apocalipsis. Fue liberado en el año 95 y murió 5 años después en Turquía. Murió de viejo. Pero ¿se lo imaginan ustedes, mis hermanos, después de haber sido hervido en aceite? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Felipe sufrió persecución, prisión y azotes. Unos dicen que en Hierápolis lo colgaron de los talones con unos ganchos, unos garfios, como de esos donde agarran las reses, ¿verdad? Y ponen ya las carnes de los animales, unos garfios en los talones, y que lo colgaron, mis hermanos, ahí de cabeza hasta la muerte. Otros dicen que lo crucificaron. Otro más, Natanael, llamado también Bartolomé. En Armenia se le ordenó adorar a los ídolos, y ante su negativa, después de ser apaleado con crueldad. ¿Alguna vez te han dado un palazo? ¿Tus papás nunca te dieron un palazo? Sí, pero fuerte, así de ya te quedabas así de, ¿verdad? Nunca. A mí una vez un amigo me dio un palazo en la cabeza. Yo me acuerdo qué le hice yo. Pues era yo medio travieso también. Y me reventó y yo me sentí así como mareado. Bueno. En Armenia se le ordenó adorar a ídolos, y ante su negativa, después de ser apaleado con crueldad, fue desollado vivo hasta la muerte. ¿Saben ustedes lo que significa desollar? Levante la mano los que lo saben, si no para decirlo. Ok. Desollar es quitar la piel. Eso es desollar. Le quitaron la piel hasta que se murió a latigazos. Eso fue lo que hicieron con él, con Natanael. Tomás, el incrédulo, llamado Dídimo, el gemelo, fue martirizado y traspasado por múltiples lanzas en la India. Dicen que esta era una costumbre de matar a los herejes, a los que no comulgaban con la fe de los indios. Bueno, fue martirizado y traspasado por múltiples lanzas. Se dice que cuando encontraron su cuerpo tenía cientos, sí, de marcas de las lanzas. ¡Guau! Mateo llevó el evangelio a Persia, Macedonia, Siria y Etiopía. Y ahí en Etiopía fue apuñalado por la espalda por la orden del rey, porque Mateo acusaba al rey de ser un promiscuo, de ser un depravado sexual. Okay. Entonces fue apuñalado por la espalda por orden del rey, aquel al que acusaba. Jacobo, hijo de Alfeo, o Santiago el menor. Jacobo, hijo de Alfeo, o Santiago el menor. Los escribas y fariseos llevaron a Santiago a la parte más alta del templo, ahí donde Jesús fue llevado por el diablo, ¿recuerdan? Ahí lo llevaron y desde ahí lo arrojaron al suelo. Acabamos de ver el templo, ¿no? Y donde le señalé el lugar santísimo, ahí lo subieron y ahí lo aventaron, hasta la parte más alta del templo. Bueno, al darse cuenta que no había muerto por la caída, le rodearon para insultarlo y le lanzaron piedras. Uno de ellos logró romperle el cráneo mientras este hombre, Santiago el menor, oraba por sus agresores. Labeo o Tadeo o Judas Tadeo, como lo quieran mencionar, fue asesinado con flechas cerca del monte Ararat. Asesinado con flechas. Simón el Celote murió aserrado por la mitad con un serrucho en el año 70. Lo partieron por la mitad, mis hermanos. Matías, por supuesto, aquí no incluía a Judas Iscariote, ¿verdad? Este estaba reprobado. Lo sabemos. Matías, el escogido para tomar el lugar de Judas Iscariote, fue apedreado y decapitado. Y por último, Pablo, después de ser encarcelado, ustedes conocen toda la historia del apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Preciosa historia. Después de ser encarcelado en Roma, fue torturado bajo el gobierno de Nerón, ¿verdad? Y finalmente decapitado en el año 67. Ahora, mis hermanos, sé que mencionar este recuento de muertes de nuestros hermanos, pues es un tanto cruento, un tanto sangriento, un tanto fuerte, ¿verdad? Porque te pones a pensar en cada uno de ellos, lo que sufrió, el dolor que le causaron, etcétera, etcétera. Y pues ciertamente fue algo difícil, momentos difíciles para ellos, crueles para ellos, persecuciones. Pero esto, mis hermanos, nos da ejemplo de la entrega que tenían estos varones por su Señor, aquel Señor en el que tú también crees, y aquel Señor a quien tú también le llamas Señor. ¿Para qué nos sirve a nosotros recordar, enlistar y ver, pues no a detalle, pero sí gráfico, o sea, generalmente la muerte y el modo, mis hermanos? Porque fue una gran variedad, ¿verdad? Una gran variedad de maneras de morir. Ahora, ¿para qué nos sirve a nosotros, mis hermanos? Pues la verdad es que nos da ánimos. Esto debe promover y aumentar nuestra fe. ¿Cómo estos hombres se atrevieron a entregar su vida sin negar al Señor o por causa del Señor? Y sí o no, mis hermanos, nosotros apenas nos duele una uña, apenas nos hizo cara el hermano, o no me saludó el pastor, y ay, no, ya me voy. Y no, mis hermanos, estos hombres murieron por su Señor. La verdad, lo voy a decir así, no se me ofendan, no andemos con niñerías, no andemos con niñerías, seamos hombres y mujeres de Dios, y que esto nos sirva de ejemplo, mis hermanos. Estos hombres hasta el final con el Señor. La pregunta, a manera de aplicación y en conclusión, aquí no hacemos muchas aplicaciones porque es clase, ¿verdad? Pero, ¿tú entregarías tu vida por el Señor? No me respondas. Piénsalo, medítalo. Recuerda a estos hombres, vuelve a repasar la clase, cómo murieron, etcétera. Y piensa, mi hermano, piensa. Que puede ser que en un momento, a como se están ya volcando las cosas en estos últimos días, tengamos persecución. Muchos quieren ya impedir a nosotros los ministros predicar acerca de ciertas cosas. Ya nos quieren prohibir hablar de la Biblia y de Jesús. Que no hablemos contra el homosexualismo. Que no hablemos contra ciertos tópicos o cosas que están ocurriendo. ¿Ustedes creen que nos vamos a callar, mis hermanos? Pues no, no nos vamos a callar. Y tendremos que terminar en la cárcel, perseguidos o golpeados o algo. ¿Qué le vamos a hacer? Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude. Ahora, ¿no quieres sufrir persecución ni tener ningún problema? Mira, pues cállate y ya se acabó. Niega a tu Señor. Pero ¿sabes cuál es la sentencia? Él te negará allá. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu testimonio, por tu obra en estos hombres. Gracias por Jesús, Señor. Tú dispusiste a nuestro Señor para salvarnos, para darnos vida, para llevarnos a ti, Señor, por medio de su sacrificio, por medio de su muerte. Ahora te pedimos, Señor, nos sigas sosteniendo con tu poder. Guarda nuestras vidas, Señor. Y cuando llegue el momento de dar testimonio de ti, bajo amenaza o bajo sufrir algún agravio, Señor, que podamos ser fuertes, Señor. Tú sosteniéndonos a nosotros. Gracias, Señor, por este precioso tiempo, esta clase. Bendice a los que están aquí. Bendice a los que siguieron esta clase por la transmisión. Y que todos crezcamos. Y que todos te amemos. Sí, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.